No sé en qué momento te metiste en mi vida y en mi corazón. Si yo buscaba placeres por un rato y no buscaba amor, y ahora de repente estoy sintiendo por ti tanta emoción. ¿Será porque no me canso de darte en esta foto, corazón? Y es que te cruzaste y la esperanza que tenía perdida volvió a surgir cuando entraste en mi vida. Si ahora te veo, siento que la noche se hace día. Me siento a mi lado, has transformado algo que era imposible. Esa costumbre horrible que tenía de andar con muchas y a la vez con una, qué ironía. Y ahora que llegaste para llenar mi vida de detalles, con tu belleza iluminas los días. Si no amanece el cielo, brilladito tu sonrisa. Y ahora que llegaste, te has enseñado a amar en esta vida, que lo importante es lo que llevas dentro y no el contorno, lo que yo venía. Esa costumbre horrible que tenía de andar con muchas y a la vez con una, qué ironía. Y ahora que llegaste para llenar mi vida de detalles, con tu belleza iluminas los días. Si no amanece el cielo, pilladito tu sonrisa. Y ahora que llegaste, me has enseñado a amar en esta vida, que lo importante es lo que llevas dentro y no el control.